Ahora veamos el método de prospectos número 8, generación de plomos de las ventas. Muchas cosas en la publicidad se aplican aquí. Es caro y puede ser muy deprimente. Estás trabajando con un mercado frío, que no tiene la menor idea de quién eres tú. También debes tener mucho cuidado de dónde provienen estos plomos de las ventas. Esta es un área en nuestra industria donde se ve mucha falta de honradez. Muchos líderes te dirán que solo le están dando los plomos de dos o tres personas, cuando en realidad se les están dando a cientos o incluso miles de personas. Así que debes asegurarte que estás trabajando con gente buena y confiable. No aceptaría plomos de las ventas de nadie a menos que obtuviera recomendaciones sólidas. Seguramente hay mucha gente en tu compañía y otros amigos en la industria de quien puedes obtener referencias. Creo que la cosa más importante acerca de los plomos de las ventas es que te mantiene ocupados. Cualquier cosa que te mantiene ocupado o que te mantiene contando tu historia es buena para ti. Así que estás pagando por un buen curso de entrenamiento y quién sabe, podrás encontrar a alguien realmente bueno por el camino. Te daré la misma advertencia que hay para la publicidad. No persigas los plomos de las ventas si tus habilidades telefónicas son débiles. Por otro lado, si no puedes soportar el rechazo, los plomos de las ventas son una buena forma de mejorar tus habilidades telefónicas, si estás nuevo en el negocio. Así que, en ese sentido, podrían ser buenas para la gente nueva. Aquí está una de las formas en que yo utilizo los plomos de las ventas. Puedo ser la zanahoria que atraiga a la gente a tu negocio. Por ejemplo, yo podría decir, si tú ingresas a mi organización, te daré los plomos de ventas gratuitas por los siguientes 3 meses. Eso podría sonar atractivo para algunas personas. Si tengo una buena oportunidad de negocio, que no es muy cara, podría valer la pena. Lo más importante, sin embargo, es que no puedes deprimirte y renunciar porque la generación de negocio no está funcionando para ti. Los plomos de las ventas exitosas tienen poca relación con tu compañía y sus productos. Más bien, tienen mayor relación con tus talentos en el teléfono.